A partir de aquel instante, comenzó Maceto a pensar en cómo se las arreglaría para poder ir a vivir con ellas. Tras mucho cavilar, se dijo Maceto: el convento está lejos de aquí, y nadie me conoce en aquel país. Si finjo ser mudo, seguro que me admitirán. Se aferró a esa idea, se cargó el hacha al hombro y sin decir a nadie a dónde iba, se encaminó al monasterio, aparentando ser un mendigo. Cuando llegó allí, entró y se encontró casualmente al mayordomo en el patio. Por medio de gestos, como suelen hacer los mudos, pidió de comer por el amor de Dios e indicó que si era menester, les cortaría leña. El mayordomo lo retuvo varios días, ocupándole en los menesteres que le convenían. Uno de aquellos días lo vio la abadesa y preguntó al mayordomo quién era aquel hombre. El mayordomo le dijo: señora, es un pobre hombre sordomudo que vino hace unos días a pedir limosna y se la di. Luego le mandé a hacer varias tareas que necesitaba. Si supiese cultivar la huerta y quisiera quedarse, creo que nos haría un buen servicio, pues él nos necesita y es fuerte y podríamos sacar partido de él. A fe que dices la verdad, comentó la abadesa. Averigua si sabe labrar la tierra y procura que se quede. El mayordomo pronto comprobó que sabía labrar la tierra y le preguntó por señas si quería quedarse allí. Maceto le respondió con gestos que haría lo que él quisiera, y así el sordomudo quedó admitido. Cierto día en que Maceto había trabajado mucho, se tumbó a descansar. Dos monjas jovencitas que merodeaban por el jardín se aproximaron a donde él estaba y se pusieron a contemplarlo. La más atrevida de las dos dijo a la otra: no sé si has advertido lo esclavas que estamos aquí, sin que jamás hombre alguno entre al convento, excepto el viejo mayordomo y ese mudo. He oído decir a menudo a muchas mujeres que vienen a vernos que todas las dulzuras del mundo son una bicoca, en comparación con la que se experimenta cuando la mujer está al lado del hombre. Muchas veces he tenido la idea de probar con ese mudo si eso es cierto, ya que con nadie más me sería posible. ¿Pero qué estás diciendo?, exclamó la otra. ¿No sabes que hemos prometido nuestra virginidad a Dios? ¡Rayos!, repuso la atrevida. ¿Cuántas cosas se prometen durante el día sin que se cumpla ninguna? La atrevida se acercó a Maceto y lo despertó, y este se levantó al instante. Ella le tomó de la mano con gran amabilidad y lo condujo hasta el cobertizo. Antes de alejarse de aquel lugar, una y otra quisieron probar de nuevo si el mudo era buen jinete, y después, en sus conversaciones, ponderaron que aquello era tanto o más sabroso de lo que habían oído decir. A partir de entonces, aprovecharon todas las horas y ocasiones para retozar con el mudo. Cierto día, una compañera suya vio desde la ventana de la celda lo que pasaba y lo hizo ver a otras dos. Sucesivamente se fueron agregando las otras tres monjas. Finalmente, la abadesa, que nunca había reparado en lo que sucedía, cierto día que paseaba solas por el jardín y hacía mucho calor, encontró a Maceto, dormido a la sombra de un almendro. Un golpe de aire le abrió los calzones y lo dejó destapado. Al notarlo, la buena señora, como se hallaba sola en aquel lugar, cayó en la misma tentación en que habían caído sus subordinadas, por lo que se apresuró a despertar a Maceto y lo condujo a su celda. A pesar de que las monjas se quejaban de que el hortelano no acudía a cultivar la huerta, lo retuvo allí algunos días, probando y volviendo a probar aquellas dulzuras. Maceto, que no podía satisfacerlas a todas, se dio cuenta de que si continuaba fingiendo su mudez, acabaría por salir perjudicado. Así es que se determinó a romper el silencio. «¿Pero qué es esto? Yo te creía mudo». Maceto se apresuró a contárselo todo, y al enterarse la abadesa comprendió que sus subordinadas estaban tan locas como ella. Por discreción, no dejó partir a Maceto y resolvió ponerle de acuerdo con las otras para conservar el hortelano sin producir escándalo. Por aquellos días falleció el mayordomo, y puestas todas de acuerdo, después de revelarse mutuamente lo que a escondidas habían hecho, procuraron, con gran satisfacción de Maceto, que las gentes de la vecindad creyeran que gracias a sus oraciones y a los méritos del santo bajo cuya advocación estaba el monasterio, Maceto, que durante tanto tiempo había permanecido mudo, acababa de recobrar el uso de la palabra. Lo nombraron mayordomo. El jardinero del convento. Boccaccio. Cuentos eróticos. Leer es el sueño de los despiertos. Leer es el sueño de los despiertos. Abril, mes de la lectura. Esta es una producción de La Voladora Radio.